esta pancarta significa que ni Ana María, ni Julio César, y menos su hijo o hija nacido en cautiverio, están ausentes. Ellos están vivos, no físicamente, pero están con su presencia permanentemente en nuestros corazones. Y es una forma de decir al mundo que por qué, por querer un mundo mejor, más justo, no están. Yo sigo reclamando por mi hija Ana María y por Julio César, porque yo no tengo ninguna respuesta sobre qué pasó con cada uno de ellos, quiénes se los llevaron, quiénes dieron las órdenes, cuál fue el motivo de ese secuestro y posterior desaparición, pero también sé seguro que hay un joven, tanto o Camila o Ernesto, que es el nombre que le iban a poner a ese bebé que llevaba a mi hija en sus entrañas cuando se lo llevaron, de casi 5 meses, y que sabemos que nació en un campo de concentración, está. Entonces también el derecho a reclamar por esa presencia y ese joven que está desconociendo su verdadera identidad. O sea que es la presencia no solamente de Ana y de Julio César, es la presencia que simboliza de los 30.000 detenidos desaparecidos y de todas las personas que son por las injusticias desaparecidas y que sus familias de alguna manera nunca más saben cuál es su destino. ¿Cuál es su destino? Y es lo peor que puede pasar a quienes querríamos tenerlos y abrazarlos, porque cada día que pasa nos da más la necesidad de tenerlos y de abrazarlos. Y será eso, que seguimos luchando por eso, porque no queremos el sufrimiento que nosotros hemos pasado para otros.